decirte que loco estoy y que por ser tan confiado tropeaste conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que tropeaste conmigo. El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mí abusó. El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mí abusó. ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así. Por tu amor quiero decirte que loco estoy y que por ser tan confiado trapeaste conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo. Quiero decirte que loco estoy y que por